vestimos elegante y no se ve como antes. Eso de a poco se apagó. Imaginamos que quedaba bastante y no, hoy ya no. No voy a negarte que suelo pensarte, pero ¿por qué tenés que ser vos? Si fuiste pequeña para un sueño gigante, ahora pregunta qué me pasó. Si no te importaba lo que pasaba la última vez, o oh no. Te miré a los ojos que me gritaban jamás volver, o oh no. Delató tu mirada, no te gustaba verme muy bien, no, no. No quedó más nada y no me importaba volver a perder. Ahora que estoy de party en party olvidándote, con un fernet y bastante mari pa' bajarle estrés, puse a bailar a tus amigas contra la pared con alguno de esos temas que te dediqué. Quiero que llores si te sentís sola. Nunca me quisiste, quisiste la joda. Ahora que vivo mi vida cabrona, no extraño tu beso, charo pa' tu cora. No voy a negarte que suelo pensarte, pero ¿por qué tenés que ser vos? Si fuiste pequeña para un sueño gigante, ahora pregunta qué me pasó. Si no te importaba lo que pasaba la última vez, o oh no. Te miré a los ojos que me gritaban jamás volver, o oh no. Delató tu mirada, no te gustaba verme muy bien, no, no. No quedó más nada y no me importaba volver a perder. Nos vestimos elegante y no se ve como antes. Eso de a poco se apagó. Imaginamos que quedaba bastante y no, hoy ya no. Imaginábamos que no quedaba bastante, pero no. Se perdió a los de los dos y jamás apareció. Dímelo, dímelo. Locura Mix, hey yeah, Valen, desde la casa estamos sonando y qué pasa.